Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Señoras y señores, qué gusto saludar con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar pendiente de nuestra programación en la fiesta musical Bomba Ecuador. Hoy les presentaremos la musicología de la bomba afrochoteña. La musicología es, en primer lugar, una disciplina académica ejercida y enseñada por especialistas en organismos como universidades, conservatorios, bibliotecas e institutos de investigación, y también por especialistas independientes. Sus resultados enriquecen mediante la enseñanza y la publicación no solo a otros musicólogos, sino también a intérpretes, oyentes y público en general. Amigos, iniciamos con el tema musical Quilele, interpretado por el grupo Melanina. Bienvenidos. Apure, compa, que cállate el quilele de los Melanina. Apagado, pues, compa, de una. Yeah. Qué bien, esta es la nueva propuesta del grupo Melanina y Kevin Santos, Kilele. Continuamos. La música bomba y su rítmica eventualmente nacen en medio de un sincretismo de supervivencia y convivencia que se convirtió en un sistema filosófico que reunió a varias etnias con expresiones, creencias y lenguas diferentes y de la misma época. A continuación recibamos al grupo Marabú, que viene a interpretarnos el tema musical Bomba Caliente. Por Rubén Congo. Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente. Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente. Porque si mi bomba se siente en este valle candente. Porque si mi bomba se siente en este valle candente. Tiempo de la colonia, cuando nuestros ancestros fueron esclavizados, al no poder comunicarse entre ellos, se vio en la necesidad de utilizar algunos elementos como cadenas, palos, piedras, que producían sonidos de diálogo, los mismos que los terratenientes, capataces y mayordomo no lograban identificar. Tampoco se imaginaron que con estos repetitivos efectos de sonidos sonoros, los esclavos consiguieron comunicarse, organizarse y para cualquier actividad. Escuchemos una de las bombas clásicas que han sonado, un método como para enamorarse, para usted, como para amores. Aquí está la flor que le enamoré la noche del baile. Por primera vez yo le pronuncié palabras de amor. Por primera vez yo le pronuncié palabras de amor. Y así como mariposa, y así como mariposa, y así como buena rosa. Y así como mariposa, y así como mariposa, y así como buena rosa. Esto es Bomba Ecuador y estamos presentando la musicología de la música bomba. El pueblo afro que había llegado a este valle caliente allá por los años de 1575, con estos complejos efectos de sonido ellos comenzaron a diseñar y a construir el instrumento y ritmo sociocultural de la bomba. Con esta metodología sencilla se ha podido mostrar la epistemología de la cultura afrochoteña en el Ecuador, que viene desde hace mucho tiempo derrumbando aquellas barreras que irrumpen su desarrollo y conocimientos. Y cuando el río suena es porque piedras trae, ese viejo dicho. Escuchemos la canción interpretada por el grupo Marabú. ¡Qué canción maestra! Le dije a papá. Thank you.

quiera, una rubia, una negra, y nunca tengo problemas. Una rubia, una negra, y nunca tengo problemas. Le doy por delante, le doy por detrás, no le doy más bomba, allá está sudando. Le doy por delante, le doy por detrás, no le doy más bomba, allá está sudando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, dale. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, toma, toma, dale, dale, toma. Ya retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Estamos de retorno con Bomba de Ecuador y la musicología de la bomba afrochoteña. La música bomba se define por los patrones que imponen en la melodía, la armonía y que se adhiere fácilmente con otros elementos musicales. Desde esta perspectiva musical, consideramos al compositor o intérprete como una pequeña escuela de aprendizaje para las nuevas generaciones. Kevin Santos y el grupo Melanina, una vez más, viene para cantarnos Cosas Lindas. cantante de alegría que me conta que no para de sonar. El tambor que suena, mi grita bien coqueta, que su hijito se enamora en de verdad. Retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. En estos últimos años, la música bomba se ha ido transformando por medio del pensamiento y la creatividad musical de cada intérprete. Los nuevos contrastes de tonalidad adquiridos son muestra de una evolución dinámica y positiva que ha llevado a la música bomba a los niveles actuales de competencia. Y se viene el grupo Raíces Negras para entregarnos el tema musical, Pusir Querido. Amigo turista, vaya al valle en sus fiestas, que hay en el pueblo de Pusir, usted sí se va a divertir. Así felizmente baila toda mi gente, esta bomba caliente del afrodescendiente. Así felizmente baila toda mi gente, esta bomba caliente del afrodescendiente. Con su talento vive contento, y sus mujeres conquistan hasta el viento. Con su talento vive contento, y sus mujeres conquistan hasta el viento. Thank you. contemporánea, sirve como bailoterapia. Te quita el aburrimiento, te desestresa al momento. No tenemos riquezas, pero si la despesa para tumbar estos cueros, herencia de mis abuelos. No tenemos riquezas, pero si la despesa para tumbar estos cueros, herencia de mis abuelos. Con su talento vive contento y sus mujeres conquistan hasta el viento. Con su talento vive contento y sus mujeres conquistan hasta el viento. Suena esos cueros como sonaba la bomba de David. Qué bonito el puente de Pusí, pasa mi gente, pasa feliz. Debajo el río, encima el cielo, ay pueblo mío, cómo te quiero. Mi pueblo, cómo te quiero. Mi pueblo, cómo te adoro. Mi pueblo, cómo te quiero. La bomba es una expresión simbólica, con virtudes que le permiten socializarse con los grupos humanos, reafirmando la necesidad de reencontrarse con su identidad étnica interminable. Esta persistencia cultural de la bomba es un ejemplo de cómo los pueblos luchan para poder sobrevivir. Señoras y señores, prepárense para escuchar la canción del grupo Marabú, Bomba Ancestral. Nuestra cultura, porque se siente que es nuestra identidad. Y les ofrecemos nuestra cultura, porque se siente que es nuestra identidad. Bomba. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Con los vestuarios queremos demostrarles que fueron vivencias de nuestros ancestrales. Y con los vestuarios queremos demostrarles que fueron vivencias de nuestros ancestrales. Desde este marco teórico y conceptual, priorizamos que la bomba después de Dios es el motor que mueve nuestra vida cultural, porque gran parte de la sociedad tiende a expresarse mediante un modo de vida, su forma de ser, de percibir y de percibirse, y en ese sentido la bomba hace parte de nuestros compromisos, comportamientos, creencias y de nuestros sistemas de valores. Escuchemos al grupo Oro Negro interpretando el tema musical Tumba la Caña Machetero. Yeah. Usted está escuchando Bomba Ecuador y la musicología de la bomba. La permanencia cultural permite que estos procesos culturales en el Ecuador se ejecuten y actúen, rescatando todos los elementos culturales y ancestrales. Cuando utilizamos los elementos de la forma adecuada, los procesos son efectivos para crear las condiciones que mantienen o transforman un sistema cultural. La bomba también necesita del apoyo estatal y demás espacios para difundirse y mostrar los nuevos descubrimientos. El pueblo afro defiende el territorio con su música, por eso le invitamos a recordar con la siguiente canción lo que pasó en el año de 1995. Escuchemos. El año 1995 empezaron los peruanos a molestar. El año 1995 empezaron los peruanos a molestar. Porque era que el Ecuador nos está heredando, tenemos con mucho orgullo ir a guardar. Porque era que el Ecuador nos está heredando, podemos con mucho orgullo ir a guardar. Que perdamos unos soldados, pero tenemos orgullo de ir a pelear. No importa aunque perdamos unos soldados, pero tenemos orgullo de ir a pelear. Tenemos a Byron Borca a la cabeza, que él con mucho orgullo nos va a enseñar. Tenemos a Byron Borca a la cabeza, que él con mucho orgullo nos va a enseñar. Va cayendo, los aviones van sonando. La tarde ya va cayendo, los aviones van sonando. Son las 4 de la tarde, ya los solos va a bajar. Son las 4 de la tarde, ya los solos va a bajar. Son las 4 de la tarde, ya los solos va a bajar. Dando Bomba Ecuador. El presidente ya decretaba, el presidente ya decretaba, ni un paso atrás, ni un paso atrás a su tropa ecuatoriana, ni un paso atrás, ni un paso atrás a su tropa ecuatoriana, ni un paso atrás a su tropa ecuatoriana, ni un paso atrás a su tropa ecuatoriana, ni un paso atrás. sirope ecuatoriana, ni un paso atrás, la sirope ecuatoriana. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Amigos, la bomba como cultura permite que los afroecuatorianos nos reconozcamos asimismo con la bomba como con la memoria, arte y parte de nuestra expresividad, en la medida que afirma nuestras identidades a través de la creación de un entorno propio, mediante la música, la danza, la literatura u otras prácticas afines. Son procesos que han ayudado a la bomba a ser una de nuestras riquezas socioculturales más representativas, que por su gran diversidad cultural y porque cada una de sus expresiones es una verdadera manifestación de su complejidad simbólica. En estos aspectos, la bomba hace parte de la herencia de África, que es desde donde se heredan los rasgos y la vocación por el ritmo y la danza en los afroecuatorianos. El tiempo es oro, amigos. Gracias por su amable sintonía. Y nos despedimos con la canción de Don Germán, el ya desaparecido ícono de nuestra música bomba. Gracias y muy buenas tardes. Yo tenía una prima, nos dice. A toda gente elegante yo le ofrezco mi persona, a toda gente elegante yo le ofrezco mi persona. Me gustan de 15 a 20 y también las cuarentonas, me gustan de 15 a 20 y también las cuarentonas. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire, que señas que le he gustado, toda aquella que me mire, que señas que le he gustado. ¡Epa! A toda gente elegante yo le ofrezco mi persona, a toda gente elegante yo le ofrezco mi persona. Me gustan de 15 a 20 y también las cuarentonas, me gustan de 15 a 20 y también las cuarentonas. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mire, que señas que le he gustado, toda aquella que me mire, que señas que le he gustado. Yo tenía una prima que le llamaban la Cantaleta, a ella le gustaba que la llevara en la bicicleta. Yo tenía una prima que le llamaban la Cantaleta, a ella le gustaba que la llevara en la bicicleta. Pero en el camino la bicicleta se resbaló, a pesar de todo mi prima conmigo cayó. Pero en el camino la bicicleta se resbaló, a pesar de todo mi prima conmigo cayó. Mi prima en la barra va gozando, mi prima en la barra pedaleando, mi prima en la barra va gozando, mi prima en la barra pedaleando. Yo tenía una prima que le llamaban la Cantaleta, a ella le gustaba que la llevara en la bicicleta. Yo tenía una prima que le llamaban la Cantaleta, a ella le gustaba que la llevara en la bicicleta. Pero en el camino la bicicleta se resbaló, a pesar de todo mi prima conmigo cayó. Pero en el camino la bicicleta se resbaló, a pesar de todo mi prima conmigo cayó. Mi prima en la barra va gozando, mi prima en la barra pedaleando, mi prima en la barra va gozando, mi prima en la barra pedaleando. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador.